amigo Miguel Ángel Bernau, os traigo por aquí un poema que él quiere compartir con todos. El título: Te anhelo con la gracia de la infrecuencia. Te anhelo con la gracia de la infrecuencia. ¿Acaso es lo que crea la emoción en el recuerdo? Esa vaguedad sombría con forma de deseo, que en aquel destripado y cautivo silencio invocó a las noches con su sollozo inútil. Puede ser que prefiera retozar en los otoños. La acrobacia de las hojas enfatiza la nostalgia, y a esa danza, tan macabra como impropia, se une la apatía de las sensaciones muertas. Hay un dolor que el abandono reconoce, un conjuro déspota que la sangre engulle, y en las espinas de los rosales y los jazmines se va clavando la piel y el alma triste. Antes y ahora, el pentagrama amarillo del tiempo se aferra a la casual armonía del ocre firmamento, y el resplandor del alba van llegando los lamentos, mientras los crueles pájaros picotean el alimento, llevándose la esencia del melancólico sentimiento.